Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, una semana más aquí en Radio Betis, en la 89.6. Una semana difícil para esta casa en la que estamos, para el Betis y para toda su afición. Yo comentaba antes con mi compañero José Manuel García Bautista que lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que todos esos reyes que se han creído dioses, todos han acabado mal. No por muy alto cargo que tú tengas en ninguna institución te puedes considerar ni un dios ni un rey. Y bueno, que esto lo entienda quien quiera, ¿no? Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Jordi. ¿Qué pasa, José Manuel? Bueno, Jesús, la verdad que tenemos un programa súper completo. O sea, no completo, súper completo. Tenemos de todo, tenemos desde casos ufológicos, tenemos un misterio en un hospital con los fantasmas incluidos, tenemos una historia de amor de un rey español y, bueno, pues muchas cosas más. También nos iremos de viaje por ahí. Pero yo creo que lo mejor será oír el sumario, ¿no? Porque el sumario para eso lo hacemos, para que nos cuente. ...28 de marzo de 2008... hoy en Voces del Misterio comenzaremos repasando todos aquellos acontecimientos que ocurrieron tal día como hoy. Son nuestras efemérides. Continuaremos con un interesante tema: Cristóbal Colón y sus orígenes, con una autora muy especial, con Marisa Azuara, quien acaba de publicar una reciente obra sobre este mismo tema en la editorial Amares. Cristóbal Colón, más grande que su leyenda. Continuaremos con nuestra zona OVNI, donde visitaremos uno de los casos más impactantes de la ufología mundial, el caso Conil, que popularizó Juan José Benítez a través de sus libros, entre ellos La Quinta Columna, y que tanto ha dado que hablar. Supuestos humanoides en la playa gaditana que causaron y llenaron de asombro a la comunidad ufológica internacional. Esta noche en Voces del Misterio, en Historias de la Historia, Jordi Fernández nos hablará de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España, una historia de amor y muerte. Continuaremos con nuestros viajes, nuestra ruta, que hoy nos llevará a un interesante y desconocido lugar. Dejemos con la intriga a nuestro oyente. En Zona de Misterios viajaremos al corazón de Huelva para visitar los extraños incidentes sucedidos en un hospital, en el Hospital Manuel Lois. Hablaremos de los fantasmas del Manuel Lois. Y para acabar, nuestra zona de tertulia. Esta noche os llevamos y os proponemos un viaje a las junglas, a los bosques perdidos, a buscar criaturas imposibles. Vamos a viajar al maravilloso mundo de la criptozoología. Animales imposibles, animales mitológicos, animales de leyenda, y que sin embargo numerosos testigos dicen haber visto. Y para acabar, nuestra habitual zona de recomendaciones bibliográficas. Es el menú de esta noche en Voces del Misterio, aquí en Radio Betis. Comenzamos. Bueno, ¿y qué os parece que sin más dilación, sin más preámbulo, pues veamos a ver qué pasó tal día como hoy? Aunque hoy ya para esta casa que ha sido un día marcado, ¿no? Y comenzamos las efemérides de tal día como hoy, un 28 de marzo. Acontecimientos y hechos que ocurrieron y que han sido historia. Por ejemplo, en el año 681, el sexto concilio ecuménico condena el monoteísmo. En 1515 nace Santa Teresa de Ávila, escritora mística y reformadora de la Orden de las Carmelitas. En 1845 se estrena en Madrid el Don Juan Tenorio, de Zorrilla, obra teatral representativa del romanticismo español. Y en 1854 Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Rusia, en la denominada Guerra de Crimea. En 1881 fallece el compositor Modest Mussorgsky y en 1886 se produce el estallido de la Revolución del Quebracho contra el gobierno uruguayo de Francisco Antonio Vidal. 1899 se recordará como el año en que Guglielmo Marconi establece por primera vez comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra. En 1917 los judíos son expulsados de Tel Aviv y Jaffa por las autoridades turcas. Y en 1930 Constantinopla y Ankara cambian precisamente sus nombres a Estambul y Ankara. Una noticia futbolística fue que tal día como hoy en 1932 se fundó el Real Zaragoza. Y en 1936 nace Mario Vargas Llosa, escritor peruano. 1939, en Madrid se rinde a las tropas nacionalistas poniendo el fin a la República y a la Guerra Civil Española. Y en 1941 fallece la escritora Virginia Woolf. 1942 registra el fallecimiento en prisión de Miguel Hernández, poeta español. Y en 1945 cae la última bomba alemana, la última V1, en Londres. Una noticia muy de moda, aunque fue un 28 de marzo de 1959, es que el Tíbet se alzó contra la dominación china. Y en 1968 fallece el expresidente norteamericano Dwight Eisenhower. 1979 se produce precisamente el accidente nuclear en Harrisburg. 1985 fallece el pintor Marc Chagall. Y en 1994 muere el autor teatral Eugène Ionesco. Para acabar, en 1999, un 28 de marzo, tal día como hoy, Serbia lanza una gran operación de limpieza étnica contra los albaneses de Kosovo. Son historias y hechos que jamás, en algunos casos, debieron o deben de repetirse. Las efemérides de un día como hoy, 28 de marzo. Quiero agradecer primeramente todos los correos. Esta semana nos han llegado muchos correos interesándonos por estas conferencias que vamos a dar del día 22 al 26 de abril allí en Don Cecilio, en frente de la Hermandad de la O, de la Iglesia de la O, ¿no? Nos preguntan cuál es el cartel, qué precios va a tener. Tiene una página web para mirar todo esto, que es www.semanadelmisterio.tk, www.semanadelmisterio.tk. La verdad que este año es un año especial porque le hacemos ese homenaje merecido aquí en el sur a Juan Antonio Cebrián, el gran maestro, el gran comunicador del mundo del misterio y de la historia. Y pues vienen amigos como de la categoría de Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, Bruno Cardeñosa, que es el actual presentador del programa La Rosa de los Vientos. También viene Lorenzo Fernández Bueno. La verdad que va a ser un placer para nosotros. va a ser todo un placer para nosotros poderlos tener, tener allí. Y las conferencias pues van muy variadas. Por ejemplo, Lorenzo Fernández Bueno nos va a hablar, su conferencia va a ser desde el hundimiento del Titanic hasta las líneas de Nazca, o sea, todo engloba todo eso. Jesús Callejos nos hablará, por ejemplo, de esa España extraña en la que vivimos, ¿no? Pues todo esto del día 22 al 26, os esperamos a eso de las 8, 8 y media de la noche, ahí enfrente de la Hermandad de la O, en la calle Castilla, ¿eh? Ahí en la librería Oncecillo, una librería de lo viejo, pues en la planta de arriba, ahí es donde haremos las conferencias, como todos los años. Y que la verdad que este año os recomiendo que compréis las entradas prontito, pues tenéis abonos para toda la semana, porque se espera una gran afluencia de gente, ¿eh? Se espera mucha, mucha gente, y bueno, ya sabéis que cuanto antes compréis la entrada, pues nos quitarán el sitio. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a esta primera entrevista. Hoy es un placer para nosotros tener a Marisa Azuara, que creo que la tengo ya al otro lado del teléfono, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola Marisa, ¿cómo estamos? El placer es mío, desde luego. Bueno, ya, ayer tuviste una conferencia que no pude ir, pero me hubiera encantado. Me lo dijo José Manuel, me lo dijo muy tarde y no nos pudimos desplazar hasta allí. Pero bueno, he tenido la oportunidad de ver tu libro y la verdad que encantador. Un libro encantador. Me ha quedado una duda, ¿por qué Cristóbal Colón con V? ¿Por qué es el nombre del libro es Cristóbal Colón más grande que la leyenda? ¿Por qué ponemos Cristóbal Colón con V? Pues por la sencilla razón de que de esta manera aparece escrito en absolutamente todos los documentos de la época referidos a Colón. Esto nos lleva... Perdona. Sí. Sí, digo que esto nos llevaría a quizá a, sí. al... Bueno, a de dónde proviene este hombre, Cristóbal Colón. ¿Nos llevaría a zona portuguesa o a genovesa o no tiene nada que ver con esto? Sí, tiene mucho que ver con el lugar de origen de Colón y tiene muchísimo que ver con el sentido común, claro, porque lo que es evidente es que ese nombre está escrito en castellano antiguo, en el castellano de la época, en el castellano del siglo XV. Cuando absolutamente ninguna carta de naturalización de la época que se hace en Castilla ni en Aragón, en ninguno de los dos estados, hay los nombres traducidos al castellano. Es un caso único, el de Colón y curiosamente también el de sus hermanos, Bartolomé y Diego, que también aparecen en los documentos escritos en castellano, es decir, exactamente igual. Y lo de más grande que la leyenda, porque yo creo que lo que se ha encontrado en esta ocasión de Cristóbal Colón supera con mucho las expectativas y, desde luego, lo que se ha dicho hasta hoy, el mito construido alrededor de Colón, como vulgarmente se dice, la realidad en esta ocasión supera la ficción y con muchas ventajas. Efectivamente, Marisa, porque Cristóbal Colón, más grande que la leyenda, ¿qué aporta a lo poco o lo mucho que conocemos de este personaje histórico? ¿Cuál es ese particular punto de vista de mirar de Marisa Azuara? Pues confirma que, como se ha dicho durante 400 años, como se dijo durante 400 años, sin que absolutamente nadie lo pusiera en cuestión ni lo discutiera, hasta 1882, que Colón era genovés. Ojo, genovés, que no de Génova, son cosas diferentes. Génova, la serenísima República de Génova se limitaba a una ciudad con un gran poder, cierto, pero genoveses había en muchísimos lugares, en todos los dominios de lo que se conoce como ginovesado. Esto lo amplía a Córcega, lo amplía a Quíos, lo amplía a Focea, lo amplía a Crimea, lo amplía desde luego al judicato de Arbórea en la isla de Cerdeña, que no es anexionado oficial legalmente, documentalmente, por la Corona de Aragón hasta 1478, y amplía que Colón es un genovés nacido en la isla de Cerdeña, más concretamente en el Judicato de Arborea, y concretando muchísimo más en los dominios de los grandes almirantes de Cerdeña, es decir, el medio campidano, la región que hay entre San Lurí, donde tenía su castillo principal, su rocaforte, y Laconi. Hay un personaje que aparece también en este magnífico libro editado por Amares, el cual es Paolo Toscanelli. Perdón. Sí, Paolo Toscanelli, el físico florentino Paolo Toscanelli. El gran médico florentino. ¿Por qué está dentro de esta historia? ¿Quién es? Bueno, está dentro de esta historia porque precisamente a él le pide Colón el mapa y la información que le permitiría ir a las nuevas tierras a las que se pretendía dirigir. Es muy curioso, y yo sí que trato extensamente esta cuestión en mi obra, porque Toscanelli no era un geógrafo, Toscanelli era un médico, pero sí que Toscanelli estuvo en contacto con un grandísimo geógrafo, que su obra, La historia rerum ubique gestarum, fue el libro de cabecera de Cristóbal Colón, y que es el Papa Pío II, Eneas Silvio Piccolomini. La conclusión que se saca de ahí es que no, en efecto, Toscanelli le proporciona el mapa, pero este mapa no es obra suya, sino que era un mapa que él guardaba y conservaba del Papa Pío II. Al que, por otra parte, Colón se refiere en numerosas ocasiones en sus escritos. Está claro que algo tenía que saber, ¿no?, de aquellas costas. No es, yo siempre lo he dicho, que con esa fuerza una y otra vez que él pidió a los Reyes Católicos ese montar esas naos para América, algo tenía que saber y algo tenían que haber visto los Reyes Católicos en él para haber apostado tanto dinero. Y estábamos metidos también dentro de la expulsión de los moros a España y todo esto, que a los Reyes Católicos les iba a costar un dinero extra, ¿no? Exactamente, se vive una época muy complicada. Perdona si puntualizo, es que en aquella época España todavía no existía. Claro. Hasta 1714 el reinado de Castilla y León. España. El reinado de Castilla y León. Eran las coronas de Castilla y las coronas de Aragón. Que eran estados completamente independientes. Creo que aquí hay mucha parte de los malentendidos que se han generado en torno a la figura de Colón. Sí, desde luego. una vez, y te iba a decir en España, una vez ya aquí en frente a los Reyes Católicos, hay algo que quizás tenga la clave de los secretos de Colón. Hablamos de los privilegios del mayorazgo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este apartado? Sí, toda la documentación, absolutamente toda la documentación que hace Colón con los Reyes Católicos es coherente, de una coherencia jurídica impresionante, y no falta ningún documento. Hay una mala interpretación entre la fecha de solicitud del mayorazgo y la fecha en que se aprueba. Los historiadores han dado valor a la fecha de solicitud del mayorazgo, que es febrero de 1498, y Cristóbal Colón se refiere a él como su testamento con la fecha en que lo oficializan los Reyes Católicos, que es octubre de 1502. Pero estamos hablando del mismo documento en el que se ha dado validez a una fecha, a la de solicitud o a la de oficialidad. Colón, que es un hombre que sabe muchísimo de leyes, obviamente le da el valor de la fecha en que ha entrado en vigor, en que ha sido aprobado por los Reyes Católicos. Por otra parte, la otra gran cuestión jurídica de todas las negociaciones que Colón hace con los Reyes está en los tres privilegios que Colón exige que le confirmen. Y digo que es muy coherente y que es una cuestión de interpretación, no de falta de documentación. Sí, claro. y para mí esa es la gran clave de todo el asunto Colón y todo el proceso del descubrimiento de América. Otro apartado sería la Inquisición, ¿no? O la Iglesia, ¿qué deberíamos decir? ¿Fueron inquisidores los que fueron a América o fue clero normal? A ver, la Inquisición fue muy posterior en América. La Inquisición va a América muchos años después de muerto Colón. Lo que sí que es innegable es que Colón era íntimo amigo, tenía una gran relación con el primer inquisidor, Tomás de Torquemada, y desde luego tiene una relación excepcional, son grandes amigos, con el segundo inquisidor Diego de Deza. Entonces, Colón no tiene ninguna prevención contra la Inquisición. La Inquisición no va a América en su época, no porque Colón tuviera nada en contra de que fuera o porque pensara que era un mal arreglo para la vieja Europa en aquel momento, sino porque él no había conseguido revalidar la soberanía que los reyes católicos le habían otorgado. Entonces no era el momento oportuno. Pero vamos, Colón no tiene una mala relación precisamente con la Inquisición. Tampoco ni la prueba ni la desaprueba, me refiero. Es un tema del que pasa bastante, pero sí es íntimo amigo de los inquisidores. No sé si era esto que te referías. ¿Él era practicante, Colón? Sí, hombre, él era practicante y ahí está el libro de las profecías. Vamos a ver, Colón hace algo que no se hacía desde el siglo IV o el siglo V. Colón escribe un evangelio. El libro de las profecías es un evangelio, con sus versículos, con sus capítulos. Absolutamente un evangelio de principio a fin. Y, desde luego, el gran testimonio de la declaración de intenciones de Colón y su certificado de que él estaba haciendo una cruzada y su objetivo era llegar a Jerusalén. Y lo intenta en sus cuatro viajes. El objetivo primordial de sus viajes es la búsqueda del paso que hay en Panamá, lo que actualmente sería el canal de Panamá, que es el punto más estrecho. Colón va dando vueltas arriba y abajo en busca de ese paso, que en aquel momento estaba cegado, por eso no lo encuentra. Él desde luego lo busca desesperadamente. Que es una parte de Colón también un poco desconocida, ¿no? Igual que si hay personas que se creen que simplemente era un marino, ¿no? Pero Colón realmente era una persona que leía mucho y que estudiaba mucho. De hecho, gran parte de su biblioteca creo que está en la Catedral de Sevilla, ¿no? Que la llevó su hijo, ¿no? Sí, su biblioteca está en la Colombina de Sevilla. Sí, su biblioteca forma parte, su biblioteca personal. Las obras en las que está escrito en los márgenes de puño y letra del propio Colón, sus observaciones, sus comentarios, está toda en Sevilla, en la Biblioteca Colombina, en la Biblioteca de Hernando Colón, la biblioteca de su hijo Hernando Colón. Y en la catedral también tenemos a Colón, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Completo o parte de él? Bueno, yo creo que las pruebas que se han hecho de ADN son más que concluyentes. Hay unos cuantos huesos de Colón, no está completo. Hay una parte de él y falta buena parte de los restos de Colón. Pero bueno, hasta que los otros no quieran abrir para la investigación, no podremos comprobar si la otra parte está en Santo Domingo. Ay. De Cesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Marisa, para finalizar esta agradable charla, ¿no? Esta agradable conversación con personas tan eruditas como tú en el tema de Colón, ¿no? ¿Qué secreto guarda la firma de este almirante? ¿Qué secreto guarda esa caligrafía? ¿Qué secreto guarda la caligrafía? ¿De Colón? Sí. La firma. ¿A la firma? Sí. Pues yo creo que no guarda ningún secreto. Vamos a ver, Colón dice cuál es su firma. En el mayorazgo se lo dice a su hijo Diego. Tú tienes que firmar de este modo. Nunca puedes renunciar a ninguno de tus títulos. Y sus títulos son el de señor almirante, perdón, señor virrey, señor almirante de la mar océana y señor de las Indias. Uh-huh. Esto es la firma de Colón, ni más ni menos. Es que él lo explica claramente en su mayorazgo. Y le dice a su hijo cómo tiene que firmar y en qué constituye su firma y a lo que no puede renunciar. Uh-huh. La S con un puntito delante y un puntito detrás, se puede comprobar cualquier manuscrito de la época porque está en todos, simplemente es señor. Claro. Lo que se ha interpretado como una Y, yo no lo interpreto como una Y, estamos hablando de documentos, manuscritos, escritos a mano. Claro. Yo lo interpreto como una V, y en efecto su título es el de virrey, o sea, la S con la V debajo, señor virrey. Claro, esto es lo que yo... La S con la A y la M debajo, señor almirante mayor o señor almirante de la mar Océana, que era como se llamaba el Atlántico. Y la S con la Y, que esta sí es clarísima y no admite discusión, es señor de las Indias. En el siglo XV había muy poquitas palabras en castellano que se escribían con Y. Indias, bueno, había muchas poquitas palabras que se escribían en castellano, ¿no? Yo, como había muy poquitas palabras. No, digo, pero, bueno, gran parte de los libros estaban en portugués. Estaría en la estación de Atocha, hay mucho ruido y te oigo un poquito mal. Ah, que, digo, muchos libros estarían también escritos en portugués o en gallego, ¿no? Que también eran dos para escribir, también se usaba Colón mucho. Colón, ¿no?, nunca utiliza ni el portugués ni el gallego. Nunca, jamás. Siempre no hay un solo escrito, ¿no?, de Colón. Él utiliza siempre castellano, con muchísimas palabras catalanas y con muchísimos giros catalanes. Pero Colón nunca jamás utiliza ni el castellano, ni el portugués ni el gallego. Bueno, ni el catalán tampoco, utiliza el castellano con palabras catalanas. Claro. O el latín, que era la lengua de la Iglesia. Cristóbal Colón, más grande que la leyenda, editorial Amares, por Marisa Azuara. Muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor para nosotros poderte tener esta noche gracias. Aquí en Voces del Misterio. Gracias a vosotros, de verdad, el honor es para mí. Un abrazo enorme a todos. Oh, Jesús, muchas incógnitas, ¿no?, detrás de este personaje. Hombre, muchas incógnitas y además también discrepancias con su opinión, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento, quizás, ¿no? Sí. Eso de que Colón no escribió en portugués ni en gallego. Tú siempre eres muy discrepante con todo, ¿eh? No, tenemos distintos puntos de vista siempre y además yo creo que de eso... Eso es bueno. Compañeros, hay desde luego muchos criterios y mucho... evidentemente también se puede discrepar de ese origen de Cristóbal Colón, ¿verdad? Hay muchas teorías, las teorías catalanistas, que creo yo que también era por donde orientaba Marisa su comentario sobre la escritura, de quien aboga por realmente ese origen catalán o mallorquín de Cristóbal Colón. Y sin embargo, hasta hoy, que fuera hijo, por ejemplo, del príncipe de Viana y de Blanca de Navarra, pues no deja de ser una mera conjetura, ¿verdad? Yo creo que es uno de los grandes enigmas de Colón. Yo creo que ya en su día también, creo que fue Consuelo Varela, comentaba todo esto al respecto, incluso su posible dedicación en la mar, no precisamente a fines comerciales, sino a fines de corsario, de pillería, ¿verdad?, de pillaje en el mar. La figura de Colón yo creo que se escapa de una sola biografía para formar un conjunto de biografías que aún así quedaría siempre bastante lejos de la realidad. Hay una cosa, yo creo que Colón era andaluz y además para ello hay una prueba irrefutable. Vamos a ver, esto José. Es nuevo, ¿eh, Jordi? Sí. Queridos oyentes de... Vamos a ver, José, hay una cosa. ¿Colón era corriente? No, ¿verdad que no? Colón era un tipo bastante bastante peculiar. Si no era corriente, quiere decir que era pila. Y si era pila, era andaluz. Lo que está claro es que Colón es un hombre que crea pasiones entre todo el mundo. Y hoy entre las mujeres, ¿no? Porque una de las dos últimas entrevistas que hemos hecho aquí sobre el tema de Colón, se lo hemos hecho a investigadoras, a mujeres, ¿no? Es curioso este punto. Y tras Colón, tras Cristóbal Colón, precisamente yo creo que podemos dar un salto a otro lugar, ¿verdad, Jordi? ¿A dónde, por ejemplo, les proponemos? Yo me iría a las estrellas. Variaríamos las letras y pondríamos... Te irías a las estrellas. Yo os propongo un lugar. Os propongo un sitio que quizás os guste. Os propongo viajar a Conil. A Conil de la Frontera. ¿Por qué no? Vamos a ver... Estas noticias que nos trae todas las semanas Jesús Conejero, esas noticias ufológicas. Y vamos a ver por dónde qué ha pasado en el mapa estelar, ¿no?, esta semana. Bueno, más que noticia es una historia. Es el célebre caso Conil de ufología, ¿no?, que tiene lugar en las día 29 de septiembre del año 1989. Es uno de los casos más singulares que hay en la ufología española y está ocurrido en una de las más amplias y ventosas playas que están en las costas gaditanas. Más concretamente, tiene lugar en la playa de Los Bateles, en la localidad de Conil. ¿Y cuáles eran los hechos ocurridos? Pues bueno, comenzaríamos con que a mediados del mes de septiembre, dos parejas de jóvenes con edades que estaban comprendidas aproximadamente entre los 17 y los 23 años, estaban paseando por el paseo marítimo, valga la redundancia, cuando observan una luz rojiza que les atrae la mirada de los muchachos. Aquella luz estaba situada aproximadamente a unos 5 kilómetros de ellos y tenía el tamaño de un balón de fútbol. Permaneció inmóvil por espacio de una media hora, tiempo después del cual fue alejándose hasta desaparecer en la lejanía. Al día siguiente, pues se previeron de unos prismáticos y acudieron al sitio que tuvo lugar el suceso para tener cita con la extraña luz. Se trataba de un objeto circular de color rojizo, con cuatro focos blancos en el centro, formando un cuadrado, que emitía destellos cada cierto tiempo. El objeto se situó, como el día anterior, a 200 metros sobre el mar y permaneció estático aproximadamente también unos 30 minutos, volviéndose a alejar nuevamente pues en la lejanía. Durante 15 días el fenómeno se fue repitiendo, añadiéndose al grupo incluso de observadores un pequeño joven de 14 años que era hermano de una de las asistentes. El día 29 de septiembre, sobre las 8 y media de la tarde, mientras todos estaban absortos en la contemplación del familiar ya luz rojiza, un objeto semicircular procedente del mar pasó sobre sus cabezas en dirección hacia el pueblo. Al momento llega un tercero y se inicia lo que daremos en llamar una comunicación entre ambos objetos, consistente en unos fogonazos. Cuando miraban hacia la costa, observan que dos seres salían del mar. Ellos no habían visto de dónde vinieron. Eran dos seres de unos 2 metros de altura, que vestían unas túnicas blancas, que llegaban hasta los pies y que presentaban además también unas cabezas blancas, sin pesos y sin facciones, con andares torpes y unos brazos pegados totalmente al cuerpo. Salieron del mar, se volvieron en dirección a la luz rojiza y ambos fueron sobrevolados por una esfera de una luz blanca azulada que se fumó a unos 4 o 5 metros sobre sus cabezas. Entonces, cuando estos seres se sientan en la arena y comienzan a excavar formando una especie de muralla en forma de U, tras la que quedaron parcialmente parapetados al acostarse sobre sus espaldas. Una pequeña luz azul celeste brilló en la oscuridad, vieron cómo se intercambiaron varias veces entre ellos y terminaron el intercambio de la esfera luminosa. Aquellos dos seres, de apariencia totalmente humana, se levantaron de la arena y se dirigieron hacia el pueblo. Hubo un tercer ser negro de unos 3 metros de altura, con cabeza blanca en forma de pera invertida y con ojos grandes y negros, como si viniera en una nube que llegó hasta la orilla. El hecho de cómo si vinieran una nube es lo que ellos comentan, iniciando dos de los testigos una persecución en este nuevo ser que parecía levitar a escasos metros de la arena, perdón, centímetros de la arena. Tras pensar qué estaban haciendo, regresaron despavoridos a donde se encontraban los demás. Hubo un sexto testigo, periodista, conocedor de los sucesos que estaban ocurriendo los días anteriores, y llegó hasta la playa, iniciando con los asustados testigos una inspección del terreno, ¿no? Las huellas que se dirigían hacia la localidad se detenían en un punto y presentaban un rastro de un círculo, como si estuvieran esperando. Curiosamente, este hecho no fue apreciado por los otros testigos. Aquí, en este caso, hay una discrepancia entre una serie de investigadores, lo que se denomina el grupo HEIFO, y el conocido Juan José Benítez, en el cual pues el grupo Heifo le da una explicación a que los dos seres de túnica blanca con las esferas luminosas pues eran una pareja con una linterna, y que el ser de cabeza blanca que llegó como en una nube era un buzo que había salido de una embarcación tipo Zodia, y que la nube eran las salpicaduras del agua que eran debidas a la velocidad del motor. Hombre, en un principio podría ser lógico, pero lo más raro es que ellos asocian con que las luces de los que ven en los ovnis que ven son las luces de unos barcos que estaban estableciendo un cable submarino, el cual era denominado el Monarch, de los aviones de apoyo y de las balizas de posicionamiento de estos. Es un poco dudosa esta explicación que ellos dan a que eran el Monarch, puesto que el Monarch manda un escrito, el capitán, a Juan José Benítez, y le dice que ese mismo día, tras consultar con las tablas del barco y todo aquello, este barco se encontraba a 60 millas náuticas, aproximadamente 100 kilómetros de la playa de los Bateles, y que, bueno, que no hay ninguna explicación para ello, y que además Juan José Benítez también consulta y llega, investiga y llega a la conclusión de que la extraña pareja que había sido observada en la playa eran dos súbditos alemanes que además no se habían movido de sus domicilios de país natal, y que sus identidades estaban siendo suplantadas. Ahí queda la duda de qué es lo que pasó con el caso. ¿Qué pasaría en aquella playa, ¿no? Hay algo además bastante, bastante significativo, ¿no? Que a nadie se le ocurriría, desde luego, bucear. Y digo bien, bucear desde el Monarch hasta la playa, quitarse los trajes e irse a una huerta. Porque duran 3 minutos los trajes, ¿no? entre otras cosas, aparte de eso, puede llegar a la playa reventado. Claro. Por no decir que extenuado, es una explicación un poco peregrina, ¿no? Y además no solo eso, sino que también la apariencia que ven los visionarios de aquello es una especie de toallas, por llamarla de una manera, han sido así reconocidos incluso, o arbornoces, que salen totalmente secos. Y además, bueno, ¿quién sale de hacer una excursión submarina con el arbornoz ya puesto, ¿no? Llegan incluso a jugar con unas especies de bolas luminosas que se pasaban los unos a los otros. Bueno, y eso ha sido interpretado como linternas. Bueno, pero crea bastante, la verdad es que es un caso también bastante histórico, como otros casos que hay en la ufología nacional, como es el caso Manises. Son casos que, desde luego, invitan a la reflexión, a la reflexión del oyente interesado en la ufología, a que reflexione sobre un acontecimiento histórico en un lugar que pasará a la historia como uno de esos enclaves ufológicos nacionales. Sin duda alguna, las playas de Conil son universalmente conocidas, y parece ser que allí suceden cosas extrañas, pues como las que nos acaba de comentar Jesús. Decía yo, Noticias es un caso histórico, ¿verdad, Jesús? Pero de los más impactantes, ¿no?, y documentados, quizá. Bueno, de hecho, es prácticamente todo el tema de un libro de Juan José Benítez. Recuerdo exactamente, José, ¿tú te acuerdas del nombre? ¿Cuál era? La quinta columna, con la editorial Planeta. Es un caso que además tiene incluso que ver con un suceso que ha caído también en la URSS, en la Unión Soviética, el día 27, además, de septiembre también, en el cual también aterriza un ovni, lanza un rayo sobre unos críos y todo aquello, y entonces todo aquello fue publicado además en la prensa local y en la prensa internacional. Bueno, pues ya saben, si tienen algo que contarnos o algo así, pues tenemos un método infalible, que es nuestro correo electrónico, y lo vamos a abrir ahora mismo. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. A ver, ha sonado un tren, y esto me da pie a algo. Jesús, hay un sitio precioso en el norte de España llamado Covadonga, queda allí. Ves haciendo las maletas. Yo voy a coger los sacos de dormir porque nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje con José Manuel García Bautista, Covadonga. Y viajamos a Covadonga porque existen enclaves mágicos que llegaron a convertirse en tales porque en ellos acontecieron hechos prodigiosos. Aún hoy numerosas personas agradecidas siguen acudiendo para presentar ofrendas. No obstante, pocos de estos lugares han conseguido su carácter mágico sacro por haber dado origen a la recuperación histórica de una nación entera. En el caso de Covadonga, que significa cova longa o cueva larga, para algunos investigadores el origen del nombre podía provenir de Covadonna, como una transformación del céltico Anna, Danna o Danann, la diosa madre que habría dado origen a Santa Ana, la madre de la madre en la obsesión cristiana. Es precisamente en Covadonga donde se cuenta que sobre Pelayo, Sánchez Albornoz, que en este caso el cronista que nos hace esa referencia, que era un simple individuo de la Guardia Real, no fue al principio en Asturias monarca ni caudillo de la nobleza goda, no. Pelayo no fue monarca y no fue el monarca que sucedió al vencido por Tarik en 1711. Pelayo, al parecer, vivió en Asturias como un particular. Quizá desde su entrada en aquella comarca habitó en el Valle de Cangas, en las estribaciones occidentales a los picos de Europa. La fortuna iba a ser rápidamente del antiguo estepario de Rodrigo, sin que el propio interesado tuviera idea exacta, ni siquiera sospecha de la trascendencia enorme que sus actos pues iba a tener el caudillo de un pueblo, el fundador de una monarquía, el restaurador de la cristiandad, el paladín de la civilización europea frente a la religión y la cultura islamista y africana. Las circunstancias lo quisieron así. Una vez más, la historia, sucesos fortuitos, acontecimientos menudos, sin relieve, iban a producir resultados gigantescos, insospechados, trascendentes. Figuras salidas de la nada iban a influir decisivamente en los destinos de un gran pueblo. Iban a desviar la trayectoria histórica de una nación vencida. Esta definición no podía ser más acertada, puesto que, como decíamos anteriormente, un acontecimiento histórico daría origen a toda una peregrinación y devotos que llegan a Covadonga todos los años. Según la tradición, Pelayo fue elegido rey en el mismo campo de batalla, pero que le impulsó a emprender su lucha sería la aparición de la Virgen que, según cuentan, se les presentó a los combatientes cristianos en el mismo punto donde hoy está emplazado este santuario. La tradición nos habla, además, que antes de la invasión musulmana se rendía culto a la Virgen en esta gruta, que se abre en una elevada roca. Por debajo de ella se precipita un torrente que primero se remansa por el pozón y más tarde se convierte en un riachuelo. A la izquierda del torrente hay una fuente cuyas aguas poseen, dice la leyenda, la facultad de propiciar la felicidad y el matrimonio a quienes de ellas beben. La conocida imagen de la Santina es una talla del siglo XVIII que preside la Cueva Santa. Allá podemos acceder gracias a unas escaleras que tienen más de 100 peldaños. Los feligreses suben muchas veces estas escaleras, incluso de rodillas, que aunque a veces también lo hacen a través de un túnel excavado en la roca, en cuyo extremo se encuentran las tumbas de Pelayo y Alfonso I. A pie de la cueva está la colegiata de San Fernando, de cuyo primitivo edificio no se conserva más que un claustro y poco más. La moderna basílica se inicia en 1877 y su inauguración es producida en el año 1901. La imagen de la Santina, a la que los asturianos llaman cariñosamente su Virgen, es de madera policromada y debe el cariñoso apelativo a su tamaño. Aun su poco reducido tamaño, pues esta imagen incluso ha creado tanto fervor. Incluso hay una copla popular que hace hincapié en ello. La Virgen de Covadonga, dice así la copla, es pequeñita y galana, ni que bajara del cielo el pintor que la pintara. Covadonga es centro de numerosas peregrinaciones, procedentes no solo de Asturias, sino del resto de España. La cueva está enclavada en un lugar de gran belleza, aunque escarpado y agreste, lo que le confiere un carácter aún más misterioso. En la explanada de la basílica se hallan el seminario, la casa de ejercicio, la casa capitular, las modernas residencias de los canónigos y, emplazada precisamente en el centro de la plaza, una estatua del intrépido Don Pelayo. No olvidemos que Covadonga se encuentra en las estribaciones del macizo occidental de los Picos de Europa, la más ingente masa de las cordilleras cantábricas, donde abundan los valles estrechos, profundos y rodeados de altas montañas que alzan muchas veces con una estremecedora verticalidad. Dada la descripción que tenemos de Covadonga, es difícil imaginarse a Pelayo intentando convencer a los cristianos para que lucharan contra los invasores musulmanes. Esta actitud hizo que le nombrasen rey hacia el año 718 y que, al tener conocimiento de la existencia de un grupo de rebeldes, el emir Alcor, decidiera enviar a su lugarteniente, Alcamat, para combatirlo. Los enemigos cristianos atrajeron a estos otros invasores enemigos hasta el estrecho valle y les atacaron por los flancos, arrojándoles piedras desde distintas alturas. Al final, en la fase final de la batalla, tuvo el lugar justo enfrente de la cueva donde había hecho fuertes y se habían hecho fuertes los cristianos, que según la tradición se habían alimentado únicamente de miel. Apoyados por otros grupos en las laderas de precisamente del monte Euseba. Pero, ¿por qué este escenario? ¿Disponía Pelayo de alguna información privilegiada sobre lo que iba a acontecer? ¿Por qué estaba tan seguro de su victoria? ¿O qué papel jugó la susodicha aparición mariana en todo ello? Son preguntas cuyas respuestas ignoramos. Todo un misterio histórico. Sea como fuere, el caso es que la victoria fue atribuida a la mismísima Virgen. De ahí que la cueva se convirtiera en santuario y lugar de culto. Quizás en este caso pudiese hablarse de un enclave con un valor más simbólico, lo que representa mismamente la Reconquista. Un valor más simbólico que efectivo, pues los musulmanes evacuaron la parte oriental de Asturias, mientras que los cristianos, confiando plenamente en sus capacidades, decidieron comenzar aquella epopeya que duraría casi 8 siglos y culminaría, como comentaba anteriormente Marisa Suara, pues precisamente en la toma de Granada en 1492. De hecho, durante el reinado de Alfonso I se erigieron una capilla y un monasterio en la cueva. En 1635, Felipe IV, mandaba fundar un colegio de canónigos regulares de San Agustín que sustituye a la Orden de San Benito en el cuidado precisamente del santuario. El templo de la cueva fue, no obstante, pasto de las llamas en 1977, a consecuencia de la caída de un rayo, aunque sería reedificado por iniciativa de Gaspar de Jovellanos, y los hechos parecen indicar que en Covadonga se produjo un cúmulo de circunstancias muy especiales que condujeron precisamente a la transformación de este lugar en uno de los santuarios más famosos, precisamente, de toda España. Thank you. Jesús, chulo lo de Covadonga. Lo de Covadonga es impresionante, y además la zona de las más bonitas y de las sí. más... Todo nada más que tenemos que recordar aquellas vueltas ciclistas, Yo estuve hace poco por allí, en Santo Toribio de Líbana, allí donde estaba el Lindum Crucis, la verdad que precioso, precioso. Y como rincón mágico es también tema religioso, igual que el de Fátima, por ejemplo. Sí. Es otro misterio también religioso. Sí. Y llegado precisamente este momento, con esta musiquita... Escuchamos de fondo una espectacular procesión de la película El Mercader de Venecia. Pues es el momento de esos, vamos a llamarlo... Esas curiosidades de la historia, ¿no? Historias de la historia, con Jordi Fernández. Sí, además, José Manuel, hoy traemos una historia triste, solicitada además por una oyente de aquí de Sevilla, Maricruz. Un abrazo, sabemos que lo estás pasando mal estos días en el hospital, y bueno, vamos a intentar, y estaba dedicada a ti. Es una historia triste, además muy importante, porque es donde comienza la dinastía Borbón, ¿no? Con Felipe V de España. Hablaremos de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España. Como sabemos, el rey de España, Carlos II, el hechizado, aquel que lo llamaron el hechizado, murió allá por el año 1700, o sea que vamos a cerrar los ojos, vamos a sentarnos en las sillas, vamos a inspirarnos con esta música de fondo, y vamos a creernos pues allí, en un palacio, aquí en el mismo España, en el cual la familia de los Austrias se queda sin descendencia, con Carlos II. Pero la verdad es que no nos quedamos sin descendencia, no se quedaron sin descendencia sin ningún inconveniente. La verdad es que sucedió grandes disputas por ese trono vacío, y primeramente se denotó una guerra de sucesión que afectó a casi todo el continente europeo. Teníamos al rey de Francia, ¿no?, Luis XIV, que en ese momento era el más poderoso de todos los lugares de esta Europa antigua. Y se le ocurrió algo para cubrir esa vacante. Se le ocurrió enviar a su nieto Felipe, que era, en aquel momento era ya duque de Anjou. Pues se le ocurrió mandarlo aquí para ocupar el trono español. Y fue así como se convirtió en el primer rey Borbón de España. Él era Felipe, pasó a ser Felipe V. La guerra de sucesión al trono fue entre Francia y España contra Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal. Y ganó, pues no podía ser otro, comandado por Luis XIV, pues ganó Felipe, el que sería Felipe V, pues a merced de un tratado, el famoso Tratado de Utrecht, que más tarde fue reconocido por todos así. Y así fue como Felipe V fue nombrado rey de España. Pero bueno, no nos detengamos en estos dires y venires, porque lo que más nos interesa fue una historia de amor con consecuencias trágicas. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Aquí es donde comienza nuestra historia. En el año 1688 había nacido en el reinado de Sicilia y Cerdeña una princesa llamada María Luisa Gabriela de Saboya. En el año 1700, cuando Felipe V fue enviado como rey por parte de su tío Luis XIV, pues decidió casar a su nieto pues con esta muchacha, con María Luisa. Dicen las crónicas acerca de María Luisa, cito las crónicas, decían de ella que era caprichosa, atonjadiza, impertinente y algo obstinada. pero todos estos defectos se convertían en virtudes cuando hablábamos de su hermosura. Dicen que su tez era notablemente blanca, su talle airoso y sus manos dicen que eran encantadoras. Su hermosura agradaría siempre a cualquier hombre de gusto delicado. Parece que María Luisa estaba muy, pues muy angustiada por tener que alejarse de la familia de allí de Sicilia, y había sido pues destinada, como ocurría en todos estos casamientos, siempre en estos casos, pues a ser reina de un país desconocido y mujer de un rey que no había visto jamás. Imaginaros pues esa muchacha, pues cómo estaría, ¿no? Cuando te casaban con alguien que ni siquiera habías visto, no es que ni siquiera amabas, sino que ni siquiera habías visto. Entonces, parece ser que desesperada, pues se enfrentó a su padre, el príncipe de Saboya, negándose rotundamente a ser esposa de nadie. Y el padre, pues parece ser que le dio dos opciones, dos posibilidades. La primera era la obediencia absoluta, la obediencia a ese dictamen, a ese casamiento. Y la segunda era el encierro en un convento, como aquello que le pasó a la Beltraneja, algo parecido. María Luisa pues eligió España, no podía ser de otra manera. En Gerona, Felipe V iba a encontrarse con su nueva esposa. Parece ser que el cortejo siciliano iba a acompañar a la princesa hasta un punto en el camino. Y después el viaje pues debía hacerlo la nueva reina a cargo de una dama llamada María Ana de la Tremual, en calidad de camarera mayor de la nueva soberana. Se despidieron los familiares italianos y aquello, dicen las crónicas, que se convirtió en todo un baño de lágrimas. Cuentan incluso que debió intervenir la guardia francesa para poder separar pues, a la nueva soberana de sus antiguos parientes. Me imagino que pues que se abrazaría a los pies de a las faldas de su madre, ¿no?, llorando de rodillas, gritando y maldiciendo al nuevo rey. A partir de este momento, María Luisa prometió quejarse a su nuevo esposo nada más verlo. Ya estaba totalmente negada a ese nuevo casamiento. De todas formas, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a describir un poco cómo era Enrique V. Vamos a saber cómo era ese primer monarca español. Parece ser que era un chico atractivo, rubio, de ojos azules y muy, muy serio. Dicen que era tan serio hasta el punto que solo se le había visto reír 4 veces en toda su vida. Me pregunto yo quién se dedicaba a apuntar cada vez que se reía el rey, ¿no? Pero bueno, de eso contaban, de su seriedad. Y Felipe, pues naturalmente estaba deseando, ¿no?, de poder ver cómo era María Luisa. Y para eso decidió observar sin que ella lo pudiera reconocer. Se vistió de campesino. O sea, decidió disfrazarse de alguna manera para que esa princesa no lo reconociera, y así, al poder verla, si le gustaba, perfecto, y si la no le gustaba, pues la podría haber rechazado antes de encontrarse con ella. Se vistió de campesino, pero pues, sus compañeros, sus sirvientes le advirtieron que con esas pintas no iba a poder acercarse a la reina. Entonces se disfrazó de paje, pero entonces le dijeron que no podría mirarla a los ojos, por simple burocracia, ¿no? Entonces se vistió del primer escolta real. Esto parece que tenía buena pinta. O sea, se vistió de escolta de sí mismo y se adelantó a la llegada de la reina en ese camino, un camino tortuoso. Imaginaos un carro antiguo tirado de 4 caballos blancos, 4 corceles, con esa dama llorando y maldiciendo a su padre por este casamiento, y un caballero de la realeza, un caballero real, que era el rey, pero ella no lo sabía, pues se cruzaba en su paso. Parece ser que él la vio, se quedó totalmente encantado, enamorado, se enamoró en ese mismo momento. Incluso parece ser que su camarera, la camarera real, pues le dejó incluso intercambiar algunas palabras, ¿no? Con ese apuesto caballero. Y bueno, parece que hicieron buenas migas. El rey se enamoró automáticamente. Y cuando se fue, todavía fingiendo ser un escolta, María Luisa le confesó a su camarera que aquel joven, aquel soldado que había intercambiado algunas palabras con ella, pues le había parecido un hombre apuesto, un hombre encantador. Cuando María Luisa llegó a Gerona, y vio que su prometido, el rey, era aquel escolta que había visto antes, pues se le olvidó todo, todos los males y todos los reproches que ella tenía pensado decirle al nuevo rey. Y decidió pasar aquel casamiento pues lo más feliz que ella pudiera, ¿no? Festejó el casamiento pues como una novia más. Y la fiesta de la boda, la verdad es que fue un auténtico desastre. Un grupo de cortesanos franceses, borrachos, empezaron a gritar sin el menor respeto a los reyes. Por lo visto, no le gustaba la comida. Se ve que habían ofrecido platos únicamente españoles, ya sabemos cómo son los franceses, y entonces los franceses pues empezaron a tirarlos al suelo, la discusión degeneró en un verdadero motín, pero el rey se obtuvo de tomar partido en aquellas quejas. Dice la crónica que el rey, devorado por el deseo desde antes de la misma misa, solo esperaba que sonase la hora de llevarse al aposento a su amada. Los mismos cronistas nos cuentan que después de ser pronunciados en varios discursos por todo tipo de personajes de la realeza y la monarquía, se presentó un cura y le dijo que aquellos discursos estaban cansando pues a los invitados de la boda y que le permitiera pues cantarle una canción al rey y parece ser que el rey pues accedió, le cantó la canción este enigmático cura, y la cantó tan bien que el rey pidió insistentemente un bis, que la repitiera. Y el cura la volvió a contar. Cuando los festejos terminaban, el cura le pidió al rey una limosna para los pobres. El rey, pues se ve que le dio un mísero escudo de oro, y el cura balbuceó: bis, majestad, bis. Yo también hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Trabajar dos veces por el mismo precio, pues va a ser que no. Y Felipe se ve que le dio otro escudo y se fue a buscar a su novia. La llevó a sus aposentos y en cuanto hubo cruzado la puerta, el rey comenzó a quitarse la ropa. Estaba fogoso. María Luisa empezó a gritar. Llamó a su camarera y le ordenó que por favor le llevara inmediatamente de regreso a su patria. Felipe, desesperado, ardiente, no sabía qué hacer, si das una ducha fría, y parece ser que comenzó entonces a ofrecerle cosas a María Luisa. María Luisa le obligó a prometerle con solemnidad que no consintiera en el futuro que ninguna dama le diese órdenes, ni tratara de humillarla, y que en lo sucesivo se abstuviera de recibir órdenes de Luis XIV, del tío. Parece ser que María Luisa no le caía muy bien Luis XIV. Y pues Felipe dijo: sí, lo que tú quieras, sí. Felipe lo aceptó todo. Aquella noche la reina solo consistió. Aquella noche la reina solo consintió pequeños juegos y acercamientos. Sin embargo, parece ser que no fue muy delicado el rey, porque a los pocos minutos podía verse otra vez a María Luisa corriendo, huyendo, despavorida por los pasillos de palacio, y al rey pues con los pantalones pues bajados detrás de ella. La verdad que aquello debió ser todo un escándalo. Finalmente, una semana después, tuvo lugar la noche de bodas. Y la verdad, que nadie lo hubiera imaginado. Pero a María Luisa le gustó. Y le gusta tanto que hasta el extremo que su camarera escribió a París informando. Tengo aquí la carta de su camarera. Dice: no hay manera alguna para que el rey abandone la alcoba. Y por su gusto estarían toda la vida en la cama con la reina. Parece ser que esa fogosidad era ambas, de ambos, ¿no? María Luisa, por su parte, escribió a unas amigas: al rey le entretiene y le agrada en grado sumo jugar al cucú y al escondite antes de hacer el acto venéreo, porque se ve que le daba, darle incertidumbre al encuentro, lo ponía más fogoso. La verdad es que eran una pareja de tortolitos, estaban totalmente enamorados. Él no tenía ojos para ninguna otra dama, ni siquiera para cortesanas, como era habitual en la corte. Estuvieron, dicen, juntos 150 jornadas consecutivas tras la noche de bodas. Aprender, amigos. Casi sin salir de sus aposentos, ¿no? O sea, salían a comer y poca cosa más. A los 6 años de matrimonio y 18 de edad, María Luisa quedó embarazada y con ello la dinastía borbónica quedaba asegurada. Por fin había un sucesor. Todo lo que preocupaba estaba hecho. El niño nació el 25 de agosto de 1707, recibió el nombre de Luis. 2 años más tarde dio a luz a un segundo hijo que murió antes de poder cumplir la semana. Luego tuvo a otro, al que llamó Felipe. Después de este último nacimiento, María Luisa, nuestra María Luisa, empezó a tener los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Cuentan que María Luisa tenía una fiebre constante y ningún médico acertaba a decir que le producía aquellas fiebres. Algunos médicos pensaron que el origen de aquel mal estaba en el cuero cabelludo, en su cuero cabelludo. Entonces le cortaron el pelo al cero y estudiaron la cabeza. Después de pelarla, sin ningún resultado, María Luisa se echó a llorar. Entró en una fase depresiva. María Luisa pensó que por su aspecto el rey la abandonaría, y por encima del dolor físico intentaba estar lo más bella posible para su rey. Cuando le cortaron el pelo, mandó romper todos los espejos de palacio. Felipe V, aunque preocupado por el estado de su esposa, prosiguió como si nada, pues como si nada hubiera ocurrido, como si su dama, su reina, estuviera joven y esbelta como antes. Mantenían sus encuentros amorosos. Ella pensaba en hacer de todo, salvo hacer que su rey buscara en el lecho ajeno, ¿no?, aquello que ella misma le podía dar. Y María Luisa se quedó otra vez embarazada. Nació otro hijo, Fernando. El rey Fernando VI. Nadie entendía cómo había sobrevivido al parto. Y 5 meses más tarde, nuestra María Luisa. María Luisa murió. Simplemente tenía 26 años. En la flor de la vida. Felipe V quedó totalmente destrozado. Un ayudante de la corte le presentó incluso a una nueva candidata, era Isabel de Farnesio. Pero esta, la verdad, que es otra historia. La contaremos otro día. El rey, tras la muerte de María Luisa, fue enloqueciendo poco a poco. Se negaba a dejarse afeitar. No se cortaba el pelo ni las uñas. El pelo, cuentan, que le sobresalía por la peluca, por debajo de la peluca, que no se la quitaba nunca. Las uñas de los pies las tenía tan largas que no podía ni siquiera caminar. vivía en un estado de ansiedad horrible. Iba deplorablemente vestido. Un documento de 1720 dice que no se cambió la ropa en todo un año. Su traje se caía a jirones y a veces él mismo cosía sus propios remiendos. También tenía caprichos extravagantes como mandar abrir las ventanas los días que helaba o envolverse en gruesas mantas durante el verano. También imaginaba que pretendían envenenarlo con las camisas que le ponían. Por esta razón solo aceptaba ponerse las que le daba Isabel de Farnesio después de habérselas puesto ella misma. Varias veces intentó escaparse de Palacio totalmente desnudo por los jardines. Pusieron centinelas en su cuarto con la orden de impedir que bajo ningún concepto saliese. San Simón lo visitó por una vez. Lo cito. Al hablar, arrastraba las palabras y adoptaba una expresión tan necia que quedé perplejo. El 17 de enero de 1724 le hicieron abdicar en Luis I, su hijo, que solo gobernó un año, puesto que murió de viruela. Finalmente Felipe V recobró el trono, el reino perdido, aunque realmente la que gobernó fue Isabel de Farnesio, porque él estaba totalmente ido. Nuestro rey de hoy murió en Madrid el 9 de julio de 1746 a los 62 años. Aunque cuentan, que ya hacía tiempo que vivía solo en su mundo. Su reinado de 45 años, 21 días, es el más dilatado de toda la monarquía hispánica. Por expreso deseo del monarca, su cuerpo fue enterrado en el adusto monasterio del Escorial, como lo habían sido los reyes de los Habsburgo, y también, no, perdón, él fue enterrado en el sitio de la granja de San Ildefonso. Todos sus antepasados fueron enterrados en el Escorial, pero él venía de una corte francesa, venía de Versalles, y quería como un segundo Versalles, y él lo hizo allí, en el Escorial. Estupenda historia, José Manuel, está de amor y locura. Y triste historia, ¿verdad? Como reflexión, ya sabéis que cada historia tiene un mensaje. Solo me queda uno por decir. Es que quizá entre el amor y la locura no haya tanto. ¿Nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@bxradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Estas risas de locos, porque es una risa de loco la que nos ha puesto hoy nuestro técnico, es la que nos lleva al mundo del misterio, esta sección tan esperada por todos vosotros y que, bueno, que realmente lleva el apellido de este programa, ¿no? José Manuel, hoy nos llevas a un caso escalofriante en la zona de Huelva, a un hospital. Quizás los hospitales sean esos lugares en los que más afluencia de fenómenos paranormales existe, ¿no? Dicen que precisamente los hospitales están cargados de una especial sensibilidad a todos aquellos acontecimientos que en su interior se han producido. Y es por ello por lo que hoy nos vamos a Huelva, a nuestra vecina y hermana provincia de Huelva, porque es una zona de nuestra geografía pues cargada de historia, de misterio, y bueno, desde el enigma de la vida que precisamente esconde en las aguas de Río Tinto hasta lo más oculto precisamente que rodeó al descubrimiento, pasando por Gibraleón, por sus apariciones o el incipiente fenómeno OVNI que tantas veces se ha manifestado en sus costas, pues hoy no. Hoy vamos a irnos al corazón de la capital onubense, donde se hallaba, majestuoso, uno de esos edificios encantados y a la vez malditos. Poco conocido quizás, que aún en torno a Eppel viven la realidad y el recuerdo. No se trata de otro edificio anónimo, sino más bien del antiguo hospital Manuel Loy. Durante años de investigación silenciosa ha sido el onubense Moisés Garrido Vázquez precisamente el encargado de recabar y atesorar pues importantes testimonios de lo que allí ha ocurrido y actualmente ocurre en lo poco que queda de este edificio ya. Pero desde comienzo del presente año, y merced a otros investigadores, pues se ha popularizado un poco todo lo que son los sucesos que en su interior ocurrieron y que saltaron a primera plana de la actualidad nacional hace ya un par de años. Porque es curioso, si uno visita este lugar por su lúgubre e inhabitado pasillo durante años, han ocurrido una serie de fenómenos que desafían a la lógica. Y comencemos por el principio, como todas las historias. Y basta comentar que el Hospital Manuel Loy fue una residencia hospitalaria que se construyó en los años 50 y que era el orgullo del régimen franquista. Un edificio en su día moderno, en su día orgullo de los habitantes de Huelva, de los seguidores del régimen. Y que sus ascensores tenían ya por primera vez pues un equipo de subida y muy equipado. Durante décadas posteriores sufre importantes ampliaciones que casi abarcan la totalidad de sus 11.000 metros cuadrados. Su funcionalidad comienza a ser cuestionada y pasa a ser un almacén de material del SAS, perviviendo tan solo una parte dedicada a atenciones de urgencia, separada a este del módulo pues del resto del complejo a base de batabiquería, como un preludio de lo que en su interior sucedía. En esas fechas y por su interior pasaron cientos de enfermos y pacientes cuyas historias, esperanzas, sufrimientos impregnaron cada centímetro cuadrado de estas instalaciones. En los años 90 el coloso de Huelva pasó a ser desalojado y puesto fuera de servicio, solo sirviendo de última morada a animales nocturnos, curiosos y extrañas presencias que parecen que no son de este mundo. El hospital llevaba varias décadas cerrado y en sus últimas plantas es donde se desencadenan pues toda suerte de fenómenos extraños, de gran actividad anómala y paranormal, que culmina con la aparición ante los testigos de una enfermera o monja espectral que pasea por sus desvencijados pasillos. Imagínese el amigo oyente de Voces del Misterio, de Radio Betty, aquí en el 89.6, que por un frío pasillo, por un pasillo inhóspito, algo al final lo sorprende una evanescencia se empieza a formar ante él y está siendo testigo de una aparición espectral que con su gélido aliento trata de intimidarlo para que abandone aquel lugar. En el hospital, a ser desalojado, se quedaron numerosos enseres y material. Una noche, y sin saber cómo, una buena cantidad de colchones salió ardiendo, prendiendo de forma incomprensible. Precisamente en la cuarta planta del mismo acudieron los servicios de extinción de incendios de Huelva, costando tremendamente sofocar el fuego. En dichas tareas de extinción, uno de los bomberos, participante de estas tareas, comentaba que había sentido auténtico pánico y no sabía lo que había allí, pero que se sentía acompañado por algo. Sintió frío, sintió miedo y que al final, entre el humo, creyó pues precisamente ver a algo que se escapaba de su comprensión, de su realidad. En esta última planta también son diversos los testigos que afirman haber visto a una dama blanca que llora en las noches y cuyos quejidos siembran de inquietud todo el edificio. Se hacen cada día más presentes y minan la moral y los ánimos de los empleados de urgencias cuyas filas se ven asoladas por bajas por depresión, ataques de nervios e histeria, achacados precisamente a la continua presión de esos fenómenos ejercen sobre las personas. Y es que la zona de urgencias se lleva comunicada antaña con el resto del edificio por un pasillo que fue tapiado, siendo una de las causas de esa precisamente tabique, de esa tapia, pues la visión en los pisos superiores de esa extraña presencia piadosa que sembró de estupor a los empleados en unos pasillos que aún hoy se escuchan ruidos de camillas, sillas de ruedas moverse y rodar como si estuvieran aún en funcionamiento y el tiempo no hubiera pasado por ellas. Ruidos de instrumental médico, lamentos, gritos en un lugar que hace años no han registrado más pacientes que esos espectros que por su interior se pasean. En el interior del Manuel Loy se dejaron instrumental y aparetaje, pero todo queda muy lejos de esos comentarios exagerados en los que se afirman haber hallado años después paredes con restos de sangre o partes de órganos humanos. Como nos comentaba un responsable del área de salud de Huelva, en el interior del Manuel Loy no se abandonaron tales restos ni sustancias peligrosas o nocivas. Lo que es el hospital, pues se abandona, pero se abandona de forma calculada y controlada. Y es que son muchas las formas y las voces que afirman que esta vez una de aquellas circunstancias que aceleró el proceso de deshabilitación del edificio fue precisamente los extraños acontecimientos que dentro de ese mismo y magno edificio se producían. Los acontecimientos paranormales, que es lo que aquí nos trae a esta zona de misterio de Radio Betty, pues se suceden y encuentran animales y encuentras también zonas donde son propensas a sentirse amenazados y donde huyen de su entrada por las plantas señaladas, como el caso de Danko, un perro que se siente amenazado por un algo invisible y que lo obliga a huir tembloroso y lleno de pánico tras su vigilante de seguridad, que tuvo menos suerte y que en otra etapa de aquella vigilancia, pues la dama de blanco se apareció, dejó sentir sus lamentos y a nuestro protagonista fue víctima de un ataque de pánico que le hizo perder todo su cabello. Vecinos del Coloso también afirman que al entrar en su interior un grupo de chicos que tuvimos la oportunidad de entrevistar y sustraer diferentes objetos, pues dejaron ver cómo una lámpara de un quirófano era movido y llevada a una casa de uno de estos sus nuevos propietarios, que tuvo que regresar rápidamente de nuevo a su lugar en el Manuel Loy porque la lámpara no dejaba de encenderse y apagarse en su casa, incluso decía que estando desenchufada. Manuel Romo, Ana, Israel López son algunos curiosos que se inician en el mundo de la investigación y quienes gentilmente nos ceden parte de su material, del material que se da por prácticamente en exclusiva de este caso un 28 de febrero en el programa Sevilla Diario dirigido por Fernando García Ardón. Y es que en sus plantas también se han descubierto pintadas con pentagramas, velas e improvisados tableros de Ouija que demuestran prácticas ocultistas en su interior, satánicas, e incluso vestigios de magia negra. Sea como fuera, la dama blanca o monja espectral se manifiesta en su interior, y es que a decir de los testigos, los numerosos testimonios recabados del edificio, allí hay encerrado mucho mal o mucho dolor, que manifiesta el encantamiento del mismo con toda suerte de fenómenos que desafían a la lógica, y que las luces hacen que se encienden y se apagan, los ascensores no dejaban de bajar y subir, como movidos por, bueno, por un algo invisible, fríos intensos, extraños ruidos y lamentos, y manifestaciones de presencias translúcidas que conforman todo un caso paranormal digno de ser destacado. El final del Manuel Lois estaba escrito, y la Junta de Andalucía aprueba su derribo tras un convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Huelva. Según comentan fuentes oficiales, fue la mejor forma de acabar con los fantasmas del hospital. Y así el portavoz municipal, José Juan Díaz Trillo, confirma el futuro del edificio, manteniendo activa la zona dedicada a atenciones de urgencia y a una mejor comunicación entre las calles Federico Mayo, Cantero Cuadrado y Vía Paisajista. El epílogo de este interesante caso fueron los ruidos extraños, quejidos lastimeros que pusieron sentir precisamente, y que vamos a escuchar ahora una de esas psicofonías. Digamos. En un primer término, un quejido lastimero, en un segundo término, como un rodar, precisamente de una de esas camillas inexistentes que se han escuchado en su interior. De fondo, teníamos precisamente también las voces de un testigo, de Manuel Romo, quien nos comentaba un poco cómo fueron grabadas estas psicofonías y los sucesos que hemos destacado aquí, en Voces del Misterio, en esta zona de misterio, en ese edificio, en el Manuel Lois. Era un quejido, ¿no, Jesús? Un quejido. Un quejido es lo que me ha parecido me escuchar a mí, sí. Si os parece, pero además es terrorífico, vamos. Si os parece, ahí lo podemos volver a repetir. Sí, repítelo, por favor. Siempre y cuando hoy la técnica no está de nuestro lado, desde luego, en esta noche mágica de misterio. Vamos a escucharla nuevamente. Esa primera era una especie de quejido. ¡Ay! Algo así. ¿En qué planta está captada? Esta? La cuarta planta del Manuel Lois. Y si queréis, escuchamos la segunda, que a mí la verdad es que me impacta bastante más. Vamos a escucharla. Estábamos paseando, digamos, estábamos inspeccionando el lugar a la altura de la planta 4, una planta que además suele tener bastante fama en las leyendas urbanas, digamos, y estábamos, digamos, en la parte de incubadora. Uh-huh. Estábamos examinando y veníamos del pasillo de los quirófanos y escuchamos, digamos, un chirrido, digamos, arrastrando, como un objeto metálico arrastrarse por el pasillo. Y podemos asegurarte, digamos, de que nosotros supiéramos, digamos, no había más nadie aparte de nosotros. La parte, digamos, donde más psicofonías encontramos es en la parte cuando nosotros íbamos continuamente grabando. Y en la parte, al principio, digamos, empezamos por el tejado y fuimos bajando poco a poco. Curiosamente, en la UCI, ya sea una planta que teníamos, digamos, más esperanza de encontrar cosas, no encontramos. Sin embargo, cuando íbamos bajando plantas, empezamos, digamos, después las grabaciones, entre la 3 y la 4 encontramos mucha actividad. Este gruñido exactamente no te puedo concretar, pero digamos en este momento estamos entre la planta entre la 3 y la 4. Me contaron, digamos, eso, digamos, de que cuando estaba la grita, digamos, dentro, de escuchar, digamos, algún lo típico, unos ruidos que te llama atención, y entonces, digamos, subir, digamos, a ver lo que pasa, pensando que es un gamberro que se ha metido, una cosa de esas. Y el caso, digamos, es que por lo que ya no me quisieron contar más, este hombre, digamos, acabó, por lo visto, digamos, con un susto, que le estaba, digamos, recibiendo tratamiento psiquiátrico. Y no solamente él, sino, digamos, otros compañeros suyos han tenido que recibir tratamiento psicológico por no encontrarse cómodos allí. E incluso la gente que trabaja en urgencias, que, digamos, una parte del hospital está habilitada para urgencias, ha tenido, digamos, gente que se ha cambiado de turno porque decían que se encontraban a disgusto allí, se deprimían y cosas de esas. Eran precisamente los testimonios de los testigos, los testigos del misterio, los testigos que entraron a investigar en ese edificio encantado, en ese edificio mágico de Huelva, del Manuel Loy, que quizás muchas veces es lo más importante, que lo cuenten los propios protagonistas. Un sitio, José Manuel, además, que con unas plantas terroríficas en las cuales es incluso se ha hecho una especie de experimento, o un perro que estuvo allí pues hizo unas reacciones bastante sospechosas, ¿no? Sí, era el caso de Danco, lo comentábamos antes, lo comentábamos. Los animales tienen una especial sensibilidad para todos estos fenómenos paranormales, y en este caso concreto de Danco, bueno, pues quizás se sobredimensionó, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se comentó que el perro realmente parecía haber visto algo, realmente huyó víctima de un miedo que le provocó algo, una visión, que fueron testigos también a lo largo de lo que dura las guardias que hacen allí, los diferentes guardias de seguridad, pues algo que vieron en aquella planta, tercera, cuarta planta, y que todos identificaban con una especie de dama de blanco que se aparece en ese edificio ya extinto, que era precisamente el edificio Manuel Loy. Es la historia, Jordi, Jesús, oyentes de Voces del Misterio, de uno de los últimos edificios oficiales encantados de España, dejando ya poco margen, la verdad, a la investigación por parte de los expertos y pasando a engrosar la lista de esos edificios que serán recordados por ser uno de los más encantados de nuestro país. De misterio a misterio, ¿no? Porque, bueno, hemos entrado en tiempo de tertulia y hoy hemos decidido hablar de uno de los misterios más apasionantes que yo creo que existen y más tangibles, ¿no? Porque hablamos de criptozoología, de esos animales que se mueven siempre entre lo mítico, la leyenda y lo real, ¿no? Acordámonos del Kraken, ¿no? De aquello que creíamos que era un calamar gigante, que eso solo salía en los cuentos de Julio Verne y estas cosas, pues parece ser que, bueno, hace poco hemos demostrado pues que existen. ¿Y por qué no? ¿Por qué no otros como el celacanto o como el Mothman o cualquier otro tipo de animales criptozoológicos pueden darse a aparecer, ¿no? Tenemos noticias continuamente de sitios como Indochina o países así, países que todavía tienen zonas selváticas donde hay que buscar. Jesús. Hombre, dentro de todo ello son constantes, como tú estás diciendo, todas las nuevas incorporaciones a la zoología normal, de montones de especies nuevas, y entre ellas siempre, pues, bueno, cabría destacar alguna un poquito misteriosa, o aquella de, por ejemplo, el Yeti, ¿no? A ver. Gran enigma del Yeti, ¿será verdad? ¿Será mentira? A ver, compañero, ya que estamos hablando de bichos perdidos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son nuestros bichos preferidos? Nuestros bichos estos desconocidos que han acabado. Vamos a hacer el ranking hoy. Hoy va a tocar el turno al ranking de los bichos perdidos. Mm. Jordi, por ejemplo, Jesús, tú que has empezado abriendo fuego con el Yeti. Ajá. ¿Cuál es tu preferido? A mí, uy, uno clásico que además hemos encontrado noticias en la prensa sevillana del año 1917, el del Liberal. Pues aquellas serpientes marinas, ¿eh? Uh-huh. Para mí es uno de los, además, no solo, sino mítico, uno de los animales más bonitos para poder investigar y con mayor cantidad de datos. Sin duda alguna. Hombre, yo soy un poco más extraño para los animales criptozoológicos y quizá me muevo más en la leyenda que en casi lo posible de encontrar, ¿no? Pero si te pones a buscar la historia, personajes, o sea, animales, que podríamos denominar incluso criptozoológicos, como puede ser el unicornio, no sé, igual cualquiera, pues para mí sí sería un animal criptozoológico. ¿Por qué? Porque históricamente está documentado. Ya en un médico de Artajerjes, estoy hablando del siglo 400, sí, 400 antes del cristianismo, pues ya nos habla de un animal, de una especie de caballo, ¿no? De un pelaje blanco, con una cabeza purpúrea, de ojos azules, provistos de un agudo cuerno en la frente, pues con distintos colores, entre el blanco y tal. Y luego, al cabo de la historia, pues hay más casos, ¿no? De avistamientos de unicornios. Plinio nos da su peculiar forma de ver a estos animales criptozoológicos, e incluso, yo que sé, hasta el año 1892 hay avistamientos del unicornio, ¿no? Hay una cosa que me ha parecido muy curiosa del unicornio, es la forma para capturar un unicornio, ¿no? Y es tan fantástica como el mismo unicornio, ¿no? Que se dicen que se dan caza en la India con una niña, ayudados con una niña. No, si quieres, si tenemos más tiempo, luego os explico. Sí, eso es curioso, ve la niña cómo coja el unicornio. Yo voy a hablar de un animal criptozoológico al que le guardo especial cariño, ¿no? Que es el selecanto. El selecanto es un pez prehistórico que se creía extinto hace 65 millones de años, nada más y nada menos, y que apareció, pues, vivito y coleando en el siglo XX. Pero vivo, vivo, ¿eh? Muchos museos pudieron, pues, sustituir precisamente el fósil que tenían de aquel selecanto disecado por nuevas piezas de tarsidesmista, pues precisamente elaboradas a partir de ejemplares auténticos. Además, confirmaban la capacidad, fijarse bien, compañero, que tienen las especies de sobrevivir y ocultarse del hombre. El selecanto era capturado con cierta regularidad por pescadores, y lo creían, los científicos lo creían extinguido. Pero nadie les dio crédito precisamente hasta que un especialista se topó, pues, con uno de estos ejemplares que se vendía en una pescadería. Algo similar quizás a lo que ocurría con aquel calamar gigante que bueno, un buen día también pusieron de venta en una pescadería como argollas de calamar. Y el selecanto, compañero, fijarse qué curioso, se pescó en Ciudad del Cabo, un animal que vive a profundidades abisales, y que allí estaba la prueba de que aquel ser criptozoológico realmente se trataba de una especie que seguía todavía viva. Pues yo, hay una cosa que todos hemos visto, ¿tú recuerdas aquella experiencia de Fernando Jiménez del Oso, Alternativa 3, cómo veíamos aquel gusano por Marte, mutando y sacando aquellos montículos de tierra? Pues aquí nosotros en la Tierra tenemos precisamente el gusano de Mongolia. Tenemos, está denominado el Aka Agoy Kor hoy. ¿A que no eres capaz de repetirlo? No, ni leyéndolo soy capaz de decirlo, estaba leyendo, ¿no? Además fue visto en el año 1926 por primera vez en los desiertos y es un animal que viene a tener aproximadamente entre unos 3 o 4 pies de largo y que se reportó a esta criatura que era capaz de rociar a su víctima con un pequeño ácido y que le causaba la muerte además instantáneamente. También se le atribuye la capacidad de matar a distancia con pequeñas descargas eléctricas. Y como curiosidad, el estadounidense, lo que normalmente decimos los americanos, ¿no? Los yanquis, Roy Chapman, en el Museo Americano de Historia Natural, en el año 1922 y 1930, lideró varias expediciones para poder conquistarlo. De hecho, incluso llegó a coger a varios testigos que decían que su color de piel era de tipo parecido a lo que sería un salami, que tenía la forma de andar, que lo mismo giraba sobre su cuerpo o que iba andando, oscilando como si fuera una pequeña serpiente, que no se distinguía la cabeza de la cuerva, igual que podríamos decir sucede con las lombrices. En fin, para mí es un animal que en cualquier momento nos aparecerá por ahí. ¡Qué miedo! Bueno, yo sí os digo el Lacrimocorpus dissolvens. Repítelo, anda. Escucharlo bien. ¿Eres capaz de repetirlo? No, escucharlo bien. A ver a qué suena esto. Con lo fácil que es decir monstruo del lago Ness, esa. A ver si qué te suena esto. Lacrimocorpus o sea, dissolvens. Cuerpo en forma de lágrima. Algo parecido. Bueno, estamos hablando otra vez de esos animales semimitológicos rozando lo borgiano. De hecho, yo lo saco de uno de los bestiarios de que nos habla Borges, ¿no? Nos habla que en la zona de Pensilvania, a las afueras de Pensilvania, hay un ser, dice que está lleno de pecas y lunares, bastante asquerosillo, pero tiene una cosa muy particular. Ya sabéis que los escorpiones, cuando se ven acorralados, se pican con su propio aguijón, ¿no? Pues este tiene una cosa muy curiosa, que cuando se ve acorralado, cuando lo van a coger, se disuelve. Bueno, cuentan que cuando lo van a coger, por lo que se fijan es porque el animal llora, continuamente está soltando lágrimas, y cuando lo van a coger, se disuelve. De hecho, fijaos qué curioso, el señor Wetzlin, que vivía en Pensilvania y ahora vive en San Anthony Park, en Minnesota, él comenta que tuvo una triste experiencia con este tipo de animal, en el cual pues se ve que encontró uno por casualidad y lo metió en una bolsa, y cuando llegó a casa el señor Wenting abrió esa bolsa y lo único que se encontró fueron lágrimas y burbujas. A mí me parecen fantásticos. Quizá no es un animal criptozoológico, quizás sí. Todos sabemos que al final de una leyenda siempre hay una verdad, ¿no? Y quizá en esas afueras de Pensilvania, ¿no? Esa Pensilvania brumosa, pues se encuentre este Squawk. Se llamaba Squawk. Yo os voy a llevar ahora y os voy a hablar de un dragón. Y algunos diréis, ¿los dragones existen? Pues eso pensaban. Pensaban cuando se hablaba del dragón de Komodo, porque el dragón de Komodo, con la aparición y el encuentro de un animal criptozoológico que se creía extinto y que nuevamente se halla, yo es que estoy hablando de los animales criptozoológicos que han aparecido, ¿no? Pues el dragón de Komodo confirma la teoría de la supervivencia de las especies, ¿no? En 1926 es una expedición organizada por el Museo Americano de Historia Natural, que dirigía Walter Douglas Varden, quien viaja a la isla de Komodo, cerca de Indonesia. Allí habían llegado informes de la existencia de un inmenso dragón que incluso había atacado a seres humanos. Y cuando la expedición llega a la isla, comprueban que los informes, lejos de ser especulaciones, pues eran realmente ciertos. Se trataba del que bautizarían en honor a la isla de Komodo como Dragón de Komodo. Y es que fue una alegría para los criptozoólogos porque se encuentran con un reptil tipo lagarto de 3 metros de largo y más de 180 kilos de peso. Todo un animal criptozoológico andando, vivito y coleando, como el selecanto. Bueno, y ahora una pregunta que os hago a ustedes dos. ¿Habéis visto alguna vez un pájaro con colmillo? Tú no. ¿Esta lleva chiste? ¿Esta lleva chiste? Pues sí que existen. En Puerto Rico, por lo menos... Yo sé que hay muchos pájaros por ahí. No, pájaros raros hay mucho. Pájaros raros hay mucho. Y muchos vampiros sí, también, pero mucho bueno. Muchos vampiros también. La federación. Pero bueno, eso sí, yo tengo que decir, ahí tiene al presidente de la federación. Pero bueno, en Puerto Rico, en el año 1991, fue en la ciudad, en la localidad de Gurabo, apareció un pequeño animal de apariencia, del tamaño aproximadamente de una gran gallina o un halcón más o menos, que tenía unas características un poquitito anómalas, ¿no? De su plumaje era oscuro, la cabeza apenas tenía pluma, tenía dos pequeñas patitas y cuando fue cogido, pues aullaba como un perro y además mostraba una gran ferocidad, ¿no? Lo tuvieron metido en una jaula con una piedra encima y rechazaba todo tipo de alimento, excepto la carne cruda. Este animal tenía la peculiaridad de que, además, entre sus pequeños picos tenía dos prominencias similares a los que serían, pues, dos colmillos, ¿no? Y esto lo habían visto otros vecinos varias veces revoloteando por allí, incluso de tamaño mayor. Y hubo un vecino, que se llamaba Agustín Morales, que lo cogió, lo estuvo durante 3 meses, incluso su esposa sacó varias fotografías de él momentos antes de que fuera además recogido por las fuerzas del país, ¿no? Uh-huh. Por las fuerzas de seguridad, y bueno, nunca más se supo de él. Es algo, podría ser similar, y aquellas dos pequeñas colmillos, a ese gran otro enigma sudamericano que es el chupacabras. Sí, claro. Pues, bueno, quizás ahí tengamos una posible explicación. Después de esta cosa tan interesante, bicho, porque es que fíjate qué curioso, tú nos estás contando, José Manuel, los que ya se han encontrado, Jesús Conejero, los que están por encontrar. Y yo no, estoy este contando. Este se ha encontrado. Bueno, y yo estoy contando aquellos que nunca se van a encontrar. Mitológicos. Porque fijaos. Es que tú eres el más difícil del grupo. Fijaos que si os encontréis alguna vez con un animal que le llaman la peluda. Uh-huh. Sin, con perdón. A orillas del Hughes, arroyo de apariencia tranquila, pues merodeaba durante la Edad Media la peluda. Este animal habría sobrevivido al diluvio sin haber sido recogido en el arca. Fíjate hasta dónde nos vamos. Era de tamaño, fijaos cómo era, que o sea, para encontrártelo por un callejón. Si era fea que ni Noel aquí. No estrecho porque si no, no cabía. Yo no la quiero ni de novia, vamos. Dice, era del tamaño de un toro, tenía cabeza de serpiente, un cuerpo esférico cubierto de un pelaje verde, armado de un aguijón cuya picadura era mortal. Las patas eran archísimas, semejantes a las de la tortuga. O sea, era un cuadro animal, vamos. Y por lo visto, echaba fuego por la boca. ¿Qué me dices? Tremendo. Yo prefiero que casi no lo encuentren. Tremendo. Yo prefiero que no lo encuentren. Tremendo. La moraleja quizás a todo esto habría que ponerla con que, bueno, pues hoy día no sería ni resultaría extraño plantear que nuestra tecnología, nuestra manipulación genética, se puedan recuperar animales ya extinguidos de lo que se conserva material genético. Sería una especie de parque jurásico real, precisamente cuyo primer inquilino sería el mamut, un gigantesco y lanudo antepasado de los elefantes. Dejando al lado las consideraciones éticas y morales, pues durante el año 2001 se anunció públicamente la puesta en marcha de un proyecto científico dirigida por el genetista Elkin Lucena y bautizado precisamente como el Arca de Noé. Que comenzando con la experiencia piloto de clonar a un cerdo, tendría como objetivo pues perfeccionar las técnicas genetistas para clonar cualquier animal en vías de extinción. Claro. La ciencia nos dará y nos quitará, ¿no? Dicen. Bueno, ¿y qué os parece si nos ya quedan 4 minutos para acabar el programa? Nos vamos a esta librería que tenemos nosotros, especial, nuestra propia librería de Alejandría, nuestra propia biblioteca, Pues dos libros, yo, José Manuel, dos, mejor que uno. Qué agonía eres. Sí, dos. La primera. Mira, escucha esta musiquita. No, me pongo tierno. La primera, Cristóbal Colón, más grande que la leyenda. La entrevista que hemos tenido esta noche. Editorial Amares, por Marisa Azuara. Cristóbal Colón, más grande que la leyenda. Te apunto yo otro. Venga. Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, precisamente de Juan el Lava Galán. Vale. Y sobre lo que hemos hablado de cristozoología, aunque sean fantásticos, yo voy a dar. En la edición española no lo sé, porque yo la edición que tengo es mexicana. Argentina. Manual de Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges. Pero seguramente si buscáis como Borges en cualquier librería os la encontráis. Es un libro fantástico, como dice su portada. Manual de Zoología Fantástica es increíble, muy borgiano. Y yo me voy con Criptozoología, tal cual. Muy bien, sí. Precioso libro. El único que hay además en lengua española. En castellano. De José Gregorio González y de David Heile, nuestros amigos de las Islas Afortunadas de Canarias, para la editorial EDAF. No se lo puede perder el amante de esta faceta de lo oculto, de lo misterioso, que es la criptozoología, ¿verdad? Nos da tiempo de leer un correo, venga, rapidito. María Ángeles nos pregunta que cuánto vale, dónde y cuándo van a ser las jornadas de misterio. Lo hemos comentado antes, pero bueno. José Manuel, ¿dónde son? Son en la calle Don Cecilio, frente a la parroquia de la O, en la calle Castilla. Y permíteme un apunte, Jordi. Sí. Hay una página web, www.semanadelmisterio.tk, www.semanadelmisterio.tk, o a través de nuestra web de Voces del Misterio, www.vocesdelmisterio.tk. Ahí van a tener toda la información. Lo mismo a Silvia, que también nos pregunta por lo mismo. Hola, podéis informarme del precio de la jornada de Sevilla. Gracias, un saludo, Silvia. Pues ya os lo digo, podéis visitar la www.semanadelmisterio.tk. De todas formas, la entrada es lo de menos, porque la verdad es que es un algo económico, simbólico, que no llega ni, no sé, son 4 euros cinco, o 5 euros. 5 ¿no? euros la y si entrada. Y pillas toda del la día, semana, 20 euros. Y 20 euros, además, con la posibilidad de disfrutar de ese ambigú y de esa de esos colaboradores, de toda la. Jesús Callejo, toda la gente Ignacio que, Cuesta, al fin y al cabo, mueve el misterio en España. Bruno Cardeñosa. Yo simplemente recomendar a los oyentes una cosa: que se saquen las entradas pronto. Porque sí, de verdad el aforo es pequeño y sí, hay una gran demanda y una sí, gran... Sí, señor. Lo podéis hacer, vais allí, a calle Castilla, enfrente de la iglesia de la O, y los cogéis. Y nada más, buenas noches, Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta otro día. José Manuel, un abrazo. Compañero. Nos vemos. Espero la semana que viene, está mejor de resfriado. Vale. Y la semana que viene volvemos a Voces del Misterio en el 89.6 aquí en Radio Eti con más misterios. Y se despide alguien tan raro como un animal criptozoológico, que es Jordi Fernández. Un abrazo y nos vemos aquí la próxima semana en Voces del Misterio.